resaltar de pronto la presencia de Luis, uno de los cofundadores de Schmitze, uno de los creadores de este espacio que, a pesar de todas las adversidades, hemos logrado mantener con mucho esfuerzo, con colaboraciones digámoslo, muy puntuales. Wolf está atrás, el otro cofundador de Schmitze, y Federico, no sé dónde está. Bueno, está comiendo. Federico es uno de los también cofundadores importantes del Switch, una persona que colaboró durante mucho tiempo en este espacio. Y bueno, hoy estrenamos entonces Transfusión, que creo que en esta etapa del Switch casa muy bien con la búsqueda sonora de este espacio. Lo importante de hoy es que cumplimos el Switch número 90. Y bueno, vamos a acelerar con una descarga bastante arbitraria de ruido, y me gusta mucho esa palabra porque son búsquedas un poco intensas, un poco, digámoslo, encuentros. Hoy se inaugura una banda que ha estado ahí como en el hervidero sónico últimamente de máquinas, entonces son sonámbulos, entonces bueno por eso. Vamos a iniciar entonces con Eduardo, La Vulva de Cali. Él es un chico que está trabajando en desarrollo de texturas sónicas, y a partir de eso entonces jugar un poco con los retos y lo que denomina la oscuridad dentro de la sinergia de capas sonoras y de textura. Después de eso entonces tendremos a Lo Negro de Bogotá, que nos acompaña a Helman, que es un espectacular, digamos, el encuentro entre ellos teclados, venía de los bajos y toda esa cuestión con Neoplatonis, y ahora su medio de la cuestión un poco. Hoy vamos a ver su idismo, la punto de vista de la cuestión. Bueno, venía diciendo entonces Sonámbulo, también un encuentro entre máquinas de dos DJs de vinilos y Magio, que viene trabajando, que trabajó con el Switch mucho tiempo como sonidista y entiende perfectamente de lo que se trata esto. Y Algoritmos, que es una, digámoslo, una mancha, poco aleatoria en toda esta cuestión de el impecable lienzo de los turistas y sus turistas sin estipendio. Hemos trabajado con programación y códigos que generan ritmos bailables, bueno, ya verán de lo que se trata. Entonces, bienvenidos todos al Switch número 90 switches. Eso para celebrar. La vulva de Cali.